Dios les bendiga a todos ustedes y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, eso es algo que me emociona decirlo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llena nuestros corazones. Quisiera una vez más que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, y vamos a leer los tres versículos o los tres pasajes que leímos ayer. Estamos completando ya en esta semana esos versículos, porque los versículos son paralelos, los versículos tienen una confirmación, están diciendo, relativamente diciendo la misma cosa. Ayer hablábamos, vamos a leerlos primeramente. Vamos a leer primeramente el versículo número 8 de Apocalipsis 1, donde dice Jesús: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El otro versículo que está refiriéndose de la misma manera es el número 11. Y dice: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Aquí no dice principio y fin, aquí dice primero y último. Y sigue diciendo: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y el último versículo que vamos a leer es el número 17 del capítulo 1 de Apocalipsis. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Hablamos ayer de la eternidad de Dios y de lo que es el principio, que para nosotros, como seres que tienen principio, es entendible, porque sabemos que hay un principio y un final. Pero cuando Él se dice a sí mismo que es el principio y el final, y que existe por los siglos de los siglos, la cosa se torna difícil. Porque ahí entonces, ok, o sea que para ti ni hay principio ni hay final, eso es lo que nos está diciendo. Ahora, hubo un principio para nosotros. Interesantemente, también habrá un final. Pero si Dios nos promete a nosotros vivir eternamente con Él, entonces, ¿cómo es la cosa de que va a haber un final? Y si hay un final, ¿cuál es el final? Y si hay un final, la otra pregunta que pienso que es la más importante de todas es: ¿estamos nosotros, está nuestra vida incluida en ese final? Vamos a analizar eso un poquito. Cuando el pecado comenzó, y vamos de nuevo al libro de Génesis. En el libro de Génesis nos encontramos con el comienzo de todo. Incluso eso quiere decir la palabra Génesis. En el libro de Génesis hay un versículo bien conocido por nosotros. Es el versículo 15 del capítulo 3. Y dice este versículo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí se está hablándole directamente a la serpiente, que va a poner enemistad contra el pecado, contra la serpiente, contra Satanás, que es la personificación del pecado. Pondré enemistad entre Satanás, entre la serpiente y la simiente. La simiente, la mujer y su simiente. La mujer, como entendemos a nivel profético, la iglesia. La simiente. La simiente suya. Y esa simiente iba a aplastarle la cabeza. Jesús le aplastó la cabeza en la cruz. Pero está profetizado en la palabra de Dios que nosotros hemos de voy a utilizar una palabra muy, muy de nosotros, los de la isla donde vengo. Nosotros hemos de explotar la cabeza de la serpiente. Aunque ella nos ha de herir, aunque ella ha de lastimarnos, aunque ella lastimó a Jesús en el calcañar. Cuando le pisan la cabeza a la serpiente, hay posibilidad de que el calcañar, la serpiente quizás tratando de defenderse, nos lastime, nos muerda quizás ahí la parte posterior del pie. Pero eso se cura. Y como vimos cuando Jesús resucitó, eso sana completamente. Ahora bien, ¿de qué final estamos hablando nosotros? Estamos hablando del final del pecado. Ayer hablábamos del comienzo. Hablamos también de la eternidad de Dios. De que Él no tiene ni principio ni fin. De que Él es desde los siglos hasta los siglos. De que Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Cuando hablaba de Jesús, el que iba a nacer en Belén, y tú, Belén Efrata, pequeña eres entre las ciudades, de ti nacerá uno. Pero lo interesante es que dice, de ti nacerá uno que camina desde los días de la eternidad. La verdad que en la Biblia hay una serie de cosas que si las dejamos pasar o si no nos profundizamos en el estudio, nos damos cuenta de que son como extrañas, como una combinación de cosas extrañas. Porque hay cosas que no podemos comprender si no es por fe. Ahora, quien iba a nacer en Belén de Judá, en Belén Efrata, era uno que había existido desde siempre y existirá por siempre. Pero estaba naciendo aquí en la tierra como hombre para morir por nosotros y ser él el final del estado de cosas que tristemente cuando Adán y Eva pecaron comenzó en esta tierra. Si vamos al libro de Mateo. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, a principios del capítulo, la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús, versículo 3 del capítulo 24 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando la Biblia habla del fin del siglo, hay momentos que dice de los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Es una manera que los cristianos hemos ido entendiendo en la forma que nos hemos ido relacionando con la palabra de Dios. o la forma de hablar, sobre todo de los judíos y de los que escribieron la palabra santa. Cuando los judíos están diciendo, cuando los discípulos le están preguntando a Jesús, ¿qué ha de hacer en el fin de los siglos? Es cuáles son las señales del fin de esta tierra. ¿Cuáles son las señales que han de ocurrir al final de este estado de cosas en el cual estamos? Y dicen los versículos, que es donde quiero señalizar, dicen los versículos 29 al 35. E inmediatamente, 29 al 35 del capítulo 24 de Mateo, para los que están siguiéndome con sus Biblias y los que están apuntando. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y nosotros conocemos, y seguimos leyendo en el capítulo 24, y si vamos atrás, adelante, en lo que son los capítulos 24 y 25 de Mateo, nos encontramos con la respuesta que le dio Jesús a los discípulos cuando le preguntaron acerca de cuándo es, porque recuerden que eso pasó cuando Jesús dijo que el templo, aquella gran maravilla que los discípulos estaban diciendo, Señor, mira esta maravilla, mira qué belleza. Y cuenta el deseado de todas las gentes que cuando estaban viendo el templo en esos momentos, el sol le daba y se reflejaba en todo el mármol, en todo el oro que se veía afuera, en todas estas cosas que tenía así de belleza, de adorno, el segundo templo. Que interesantemente, los que vieron físicamente los dos templos, los que vieron el templo hecho por Salomón y el templo ya reconstruido por Herodes, y el templo sobre todo cuando se hizo el segundo templo que hicieron los que salieron en los tiempos de Nehemías, Esdras, etc. Que recuerden que estudiamos en cuando estábamos haciendo el estudio de Daniel, una época bien interesante cuando estábamos estudiando la historia de cómo pasó todo eso. Recuerden que cuando estábamos estudiando acerca de eso, se dice que aquellas personas que habían conocido el primer templo, cuando vieron el segundo, lloraron, porque no se asemejaba en nada al primero en gloria y majestad. Sin embargo, había sido profetizado que la gloria del segundo iba a ser mayor. Pero la gloria del segundo no iba a ser mayor porque fuera más bonito. Muy por el contrario, a pesar de la belleza que veían los discípulos, a pesar de que la belleza que vieron incluso la guardia del imperio y que vio el general, ahora siempre se me confunde cuál fue de los dos, si fue Sestio Galo o fue Tito, no me equivoco, fue Tito, el que llegó en la segunda incursión allá en el año 70 a tomar Jerusalén, en que fue destruida la ciudad. Cuando él vio el templo, también se asombró. Sin embargo, los que lo vieron, que habían visto, los que lo vieron después de haber sido restaurado, cuando lo vieron, comenzaron a llorar porque el primero era mucho más majestuoso. Ahora, la gloria profetizada del templo no era la belleza que vio Tito, no era la belleza que veían los discípulos. Era que el Cordero de Dios estaba caminando por medio del templo de manera directa. No una presencia invisible, no una luz, como cuando Moisés, estando en la presencia de Dios, su cara se le alumbraba porque estaba frente a la luz. Estaba el Hijo de Dios, estaba el Hijo del Hombre, como se hacía él llamar a sí mismo. Estaba el que nos iba a redimir. El que ya estaba preparando el camino para poder morir por nosotros cuando vino acá a la tierra. Por eso la gloria del segundo templo era mayor. Pero al decir que eso no iba a quedar piedra sobre piedra, oye, los discípulos se sintieron mal y les preguntaron a Jesús. Y ellos no solamente le preguntaron acerca de la destrucción del templo, le preguntaron también acerca del fin del tiempo, de la tierra, de todo lo que iba a ser el final de todo. Y Jesús le fue diciendo, habrán hombres así, así, así, pasará esto, terremotos. Le decía la hermana Laura esta mañana que ella sintió antes de, ahora temprano de la mañana, allá en Guatemala, un temblor. Yo recuerdo la primera vez que estuve en Costa Rica, bueno, la única vez que estuve en Costa Rica. De la isla donde vengo no hay volcanes activos y no es una tierra que tenga... hay temblores, definitivamente hay temblores, pero no es el concepto de lo que yo viví en Costa Rica. Yo recuerdo que cuando yo llegué, doy un paso y otro paso, tres pasos, y yo, ¿qué está pasando aquí? Y doy otro pasito más y voy caminando. Hasta que un amigo que tenía ya, yo fui a un congreso y él había llegado primero que yo. Yo me retrasé porque hubo un ciclón en la isla donde vivía. Y nos retrasamos por el ciclón, pero pudimos salir a pesar del ciclón a un congreso que había en Costa Rica, en San José. Y el amigo me dijo, no te sientas mal, tú te vas a acostumbrar dentro de un par de horas. Y eso es bueno que pase porque como la tierra está temblando suavecito, eso hace que se vaya descomprimiendo, no sé cuál palabra sería mejor, la energía acumulada, los volcanes, etc. Y eso hace que no haya un gran temblor. Y ciertamente así pasó. Y con el tiempo llegó un momento que ya yo ni sentía nada. Ya mi cuerpo se acostumbró a esas pequeñas vibraciones que al principio eran extrañas para mí. Pero cuando están pasando las cosas que Jesús profetizó, no van a ser extrañas vibraciones. No van a ser suaves vibraciones para que se descomprima la energía acumulada. Van a ser temblores de tierra como el que pasó en Haití, en la misma isla donde yo vivo, que compartimos Haití y República, bueno, donde vivía en ese entonces, ahora mismo no estoy allá, donde vivía allá en la República Dominicana. Allá pasó una falla por el medio de la isla que es terrible, esa falla, la capa tectónica que dividen la isla en dos por las montañas que están en el centro de la isla. Eso es un temblor terrible. Y cuando pasó el último temblor de tierra fuerte, el terremoto en Haití en el 2010, la ciudad por donde pasó, la ciudad de Puerto Príncipe, está exactamente sobre la falla. Está exactamente sobre el sitio donde peor puede pasar eso. No sería mala idea mudar la ciudad, pero ya eso es Imaginémoslo todo lo que eso implica. Pero esos son por ahí. Y lo que pasa en Chile, que a cada rato hay unos temblores y todo lo que llaman el círculo de fuego, y se está esperando el gran temblor de tierra, el gran terremoto, como le dicen acá, the big one, en California. Y en California, a nosotros que nos tocó vivir un tiempo en California, no se descomprime la tierra como se pasa, como viví en Costa Rica. En California todo está tranquilo. Así que si se espera que la falla de San Andrés traiga el terremoto, aquello será terrible. Pero también hay terribles cosas que Jesús profetizó, como la que estamos viviendo ahora, de guerras y rumores de guerra. Aquí en los Estados Unidos ahora mismo hay una tensión interesante. Hay muchas tensiones. Hay una persecución contra los ilegales hispanos, hay miedo con la gente que no es de la línea de pensamiento del presidente, incluso los mismos que trabajan con él. De repente él dice, ya yo no creo en ti, no le hago caso a lo que dice fulano. Y ahora mismo, después de que él dijo, voy a pensar 2 semanas, antes de tomar una decisión de si me meto o no me meto en la guerra entre Israel e Irán. Pero hubo algo interesante que yo leí ayer, que me hace entender de que, óyeme, tenemos que estudiar la Biblia en oración y con la ayuda del Espíritu Santo. Porque decía uno de los senadores que bíblicamente aquellas personas que no apoyen al país de Israel serán malditos, tendrán una maldición sobre ellos. Y esa es una de las razones por la que Israel haga lo que haga. Este país que se autoproclama cristiano, protestantes, que interesantemente la mayoría de una denominación más grande que aquí hay en los Estados Unidos, y eso me sorprendió en estos días, no es una religión protestante. Pero voy a decir eso después que diga lo del senador. El senador estaba peleando con otro periodista. Interesantemente, los dos son del mismo partido republicano, defensores de este gobierno. Y uno decía que tenía que pelearse, y otro decía que no debía de pelearse. Y el que decía que tenía que pelearse, decía que tenía que pelearse por lo que acabo de decir. Nosotros tenemos que defender a Israel, porque bíblicamente hablando, el país que no defiende a Israel le cae una maldición. Por eso está diciendo el presidente, desde que Israel, que fue quien ofendió, que fue quien tiró la primera piedra en este pleito entre Israel e Irán, en este de ahora. Ellos fueron los que dispararon primero, hace pocas semanas. Nadie acusa a Israel de que fue el primero que tiró la piedra. Aquí, por lo menos aquí. La mayoría lo que dice es, hay que defender a Israel porque los iraníes son malos. Pero la razón básica no es que ellos tengan o no tengan armas de guerra nucleares, que tengan mucho uranio y quieran hacer una bomba atómica, etcétera, lo que fuera. Es que bíblicamente aquí se entiende que a Israel hay que defenderlo. Para que no pase como pasó con Edom. Para que no pase como pasó con los hijos de Amón. Amón. Pero esa es otra discusión. Y eso piensan la mayoría de los cristianos que están acá. Que interesantemente, la religión más grande con unos 20, 22 millones de adeptos en este país, en la famosa América Protestante, la denominación más grande cristiana es la católica. Después de ahí, hay otras denominaciones que tienen 11 por aquí, 12 por allí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero así, de un solo grupo, el grupo más grande de un solo grupo, es el grupo católico. Y esa guerra de la que estoy hablando ahora, quería mencionarle eso que dije al margen del protestantismo que siempre se dice que hay en este país. La guerra con Irán y la intervención de los Estados Unidos, que la puede hacer entonces una guerra mundial, una tercera guerra mundial, porque ya no serían dos países, ya serían incluso países que ni siquiera son de la zona, pero que dicen que sentirse afectados, aparte de que si bíblicamente tenemos que defenderlos, imagínense ustedes. Eso tiene a mucha gente asustada acá. Y eso no son, esos son ahora mismo, son rumores de guerras. Pero entre Israel, que les desbarataron ya varios edificios con misiles, incluyendo hospitales, los iraníes, no son rumores, es una guerra. Para Israel y Gaza, que todavía el pleito está ahí, pero ahora no se menciona Gaza. Los pobres palestinos están ahí, como decían en Dominicana, que se lo come el tigre. Porque ellos son también los malos de la película porque no son israelíes. ¿Y qué de la guerra entonces entre Ucrania y Rusia que todavía sigue? Para ellos no es rumor. Para ellos es guerra. Eso está pasando. Y el mundo está en pleito. Y los terremotos y todas las demás cosas que sabemos que están ocurriendo. Y si seguimos leyendo en el mismo capítulo 24, acabamos de aquí donde dicen el 35, y la tierra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sigue diciendo, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días de Noé, antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En este país puro y santo, como algunos pensaban, en el 2015 se aprobó el matrimonio homosexual y no se ha quitado. Con todo y que los republicanos dicen, no, porque eso está mal, que nosotros somos un país cristiano, que nosotros creemos en Dios y que es el matrimonio entre un hombre y una mujer y solamente hay dos géneros, hombre y mujer. No quitan eso. Eso sigue vigente. Y no solo eso. Tanto que hablan de que un hombre y que una mujer y que por aquí y por allá. La persona que es el que está inventando todo lo que tiene que ver con los aranceles internacionales y todo eso, es un homosexual que está casado con otro hombre. Entonces, es una doble moral. Estamos viviendo la vida de los antediluvianos. Todavía la gente no viene aquí a la casa y me toca la puerta para matarme y comerme a pedazos. Pero vamos para allá. Y no solamente aquí en los Estados Unidos. Cuando Dios está hablando acá de como los días de Noé, se está refiriendo al mundo. El mundo se va a meter en una vorágine, en una escalada que solamente los que tengan la gracia divina podrán estar tranquilos, posiblemente perseguidos, pero guardados por Dios. Dice el Espíritu de profecía y dice la misma Biblia que lo que viene al final no se ha visto nunca antes. Y estamos comenzando a ver algunas cosas. Y a ese final Así estamos viéndolo nosotros, a ese final, donde Jesús dijo, se acabará. Donde yo voy a finalizar esta situación. Nos estamos refiriendo en esta mañana. A esa parte del primero y el último. A esa parte de principio y final. Porque va a haber un final. Pero no para Jesús. No para los que estén con él. Para el pecado y para los que disfruten el pecado. Y cuando hablamos de disfrutar el pecado, eso suena como extraño. Pero, señores, sabemos que esa es la realidad. Recuerdo una vez un amigo que me decía que una joven era un cliente mío cuando yo hacía trabajo de publicidad, era un publicista. Y él me decía, en confianza, me dijo, oye, esta muchacha me está llamando. Y viene a hablarme de cosas bonitas y ella está en poesía. Yo no estoy en poesía, yo soy un hombre corrupto. Así me lo dijo. Él no tenía ningún tipo de recato para decirlo. Él sabía que yo era cristiano. En cierto modo me respetaba, pero me hizo el comentario y me dice, yo no entiendo qué es lo que está pasando. Ella sabe lo que yo quiero, así que no me venga a mí con que yo estoy enamorado. Yo tengo mi mujer, yo tengo mi esposa, pero ella sabe que lo que yo ando buscando con ella no es ir a un restaurante a comer helado. Y esa manera gloriaba de ser un hombre corrupto. Y decía, pero fulano, así no son las cosas. Y yo, no, el cristiano aquí eres tú. Y la verdad, cuando me dijo eso, me sorprendió la actitud. Y yo dije, no, pero es que así. Incluso yo conocí a su esposa desde antes de casarse con él. Estudiábamos en la universidad, en la escuela secundaria. Pero cuando él me dice, no, yo soy un hombre corrupto y yo lo que ando buscando es esto. Cuando una persona confiesa de esa manera, cuando una persona ya no tiene ni siquiera el freno y se autodenomina una persona equivocada, que la mayoría no lo ve correcto. Y dice, bueno, yo no lo puedo ver correcto. Yo sé que no es correcto, pero me gusta. Y lo hago porque me gusta. Punto. Y al que no le guste, bueno, allá él. A mí me gusta. Así piensa la persona que está imbuida por el espíritu satánico. Y dice la palabra, y vamos a leerlo en el capítulo 25, continuando con la respuesta de Jesús a los discípulos. En la respuesta, en el capítulo 25, en lo que son las tres parábolas, tenemos la parábola de las vírgenes, la parábola de los talentos y la parábola del juicio de las naciones. El fin, cuando se acaba todo. Y dice el versículo 41 y siguientes. Capítulo 25 de Mateo. Entonces dirá a los de la derecha, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. Hay un fin. Y ese fin no fue parado para nosotros. Ese final no es para nosotros. Pero si nosotros hacemos las cosas, que como dice acá, el diablo y sus ángeles están recomendándonos hacer. Y escuchen bien la palabra que utilicé. Son recomendaciones. No es el diablo que nos mueve la mano. Porque de la misma manera que el diablo nos sugiere que hagamos algo equivocado, el Espíritu Santo nos sugiere que no lo hagamos. De la misma manera que el Espíritu Santo nos sugiere que hagamos algo bueno, el diablo nos sugiere que no lo hagamos. Y esa lucha entre el bien y el mal es una lucha que pasa en nuestras cabezas. Y lo más interesante es que la decisión para hacer la acción no depende de Satanás, ni depende del Espíritu Santo. Depende de mí. Ahora, si tú decides obedecer a Dios, toda la fuerza del universo estará en tu ayuda. Toda la fuerza del universo, toda la fortaleza que tú necesitas, toda la fortaleza que yo necesito, estará a mi disposición. Pero quien decide soy yo. Quien decide eres tú. Y lo malo de esa decisión, y amén por eso, es que, amén porque tenemos esa disposición de los seres celestiales, de los ángeles, del Espíritu Santo, de Dios, queriendo ayudarnos a nosotros. Como dicen acá, el Seeking Savior, Dios es que ha estado todo el tiempo atrás de nosotros. El que vino cuando pecó los primeros padres fue Dios. Cuando ellos pecaron, ellos no fueron, Señor, perdónanos. No, se escondieron. Oímos la voz y tuvimos miedo. Y nos escondemos. Y el Señor no nos quiere dar un azote. El Señor no es como aquel padre que anda con una correa, con un cincho, buscando el hijo, y el hijo escondido atrás de un mueble, atrás de un sofá, corriendo. ¡No! El Señor te llama y te dice, ven, estemos a cuenta. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. El Señor viene a resolver el problema. Oye, te equivocaste, yo te puedo ayudar. Ahora, yo te puedo ayudar si tú quieres. Si tú no quieres, yo no te puedo ayudar. Interesantemente, la serpiente no lo negocia de esa manera. La serpiente simplemente, cuando se da cuenta de que nosotros no estamos decidiendo por Dios, la serpiente simplemente invade. Y no lo piensa como está pensando ahora el presidente de aquí y dándole 2 meses a ver si, déjame ver si esta gente entra en razón y dejan a Israel tranquilo y se rinden. Ellos dijeron que no se van a rendir. Los iraníes dijeron, nosotros no vamos a rendirnos nunca. Dijo su presidente. Y el presidente de acá dijo, yo espero que se rindan. Satanás no es así. Satanás, cuando está viendo que la persona dijo, yo no me voy a rendir a Dios, automáticamente se mete. Él no espera, dice, déjame ver si me va a pedir permiso, si me va a dar la mano, como hacen los de la lucha libre, que le pase la mano, o como los que están corriendo con un palito, que viene uno con un palito por detrás y le pasa el palito al que está delante, y cuando el que está delante agarra el palito, el que vino en combinación al correr sigue la carrera. Satanás no espera que tú le des el palito. Tan pronto nosotros no decidimos por Dios, él dice, me meto. Y él no lo dice, él se mete. Ahora dice la palabra entonces dirá también a los de la izquierda, Mateo 25:41, apartaos de mí, malditos al fuego eterno. ¿Saben qué va a pasar en el fuego eterno? En ese fuego con características eternas, desaparecerá eternamente el pecado y los que quieran vivir en pecado. El final. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el final, el primero y el último. Pero aquí estamos hablando no del último en el sentido de la eternidad de Dios, de que cuando dice primero y último, eso es, óyeme, es que no hay para mí ni principio ni final. Cuando dice yo soy el primero y el último, está diciendo exactamente lo contrario. Y me voy a explicar. No tengo principio, no tengo final. Soy el primero y el último porque es la mejor manera de que ustedes puedan entender de la diferencia de ustedes que comienzan y acaban ahora en el pecado. Porque no se supone que fuera así. Se supone que ustedes solamente tuvieran principio. Se supone que ustedes solamente tuvieran el arranque. Como los ángeles no caídos. Los ángeles no caídos tuvieron un principio porque fueron creados, pero no van a tener un final. Ahora, los ángeles caídos, los que decidieron, y ese es el asunto. La pelota está en nuestra cancha. La decisión está en nuestras manos. Ellos decidieron, aunque no fuera así al principio de su pensamiento, aunque no se dieran cuenta quizás, ellos decidieron tener un final. Porque no se arrepintieron. Y al no arrepentirse, y al ya habérsele dado todo el tiempo de gracia, que no sabemos cuánto tiempo fue allá en el cielo, no sabemos cómo fue su lucha, no sabemos cómo fue la intercesión que hubo por ellos para que no fueran sacados. Pero llegó un momento que dijeron, no podemos seguirlo teniendo aquí ustedes. Ustedes son la manzana podrida. Y ustedes no quieren cambiar. Pueden cambiar. Le estamos dando toda la oportunidad para cambiar, pero no quieren cambiar. Se tienen que ir. Ahora, se tienen que ir y va a llegar el momento que van a desaparecer. Y para eso fue creado el lago de fuego, que es la muerte eterna, para echarlos a ustedes ahí, para que desaparezcan eternamente. Pero nosotros no fuimos de la rebelión del cielo. A nosotros nos quisieron meter y nosotros entramos por decisión, los seres humanos, porque nuestro primer padre entró. Y ustedes dirán, oh, pero eso es injusto. Bueno, como es injusto también de que haya nacido una persona rica y otra pobre, pero el que nació con la cuna de oro, no piensa que es injusto. No, espérate. Eso fue la herencia de mis padres y el trabajo de ellos. Ah, ahí sí no es injusto, pero si hubiera sido pobre sí es injusto. Entonces a veces vemos la justicia de una manera bastante interesante. Veamos la justicia en el Hijo de Dios que vino aquí a morir por nosotros. Ese no tenía nada que pasar. Ese no tenía razón para morir. Excepto por amor a nosotros. No cometió pecado. Pero en la justicia divina, que vamos a estar estudiando lo que es ese amor, esa justicia divina por la eternidad, vamos a entender, vamos a ir entendiendo, porque si es por la eternidad, imagínense, es demasiado grande. Pero vamos a ir entendiendo cuán grande amor es que Dios mismo vino y murió por nosotros para poder redimirnos de un error. Pero en nosotros está la decisión de aferrarnos a esa redención o simplemente desaparecer con los que han de caer en el lago de fuego con Satanás y sus ángeles. Jesús dijo en la cruz, y lo podemos ver en el libro de Juan, el capítulo 19. Vamos a leer a partir del versículo 11. Para no extendernos ahí, porque quiero leer algo del Espíritu de profecía. El versículo 30 del capítulo 19. Del libro de Juan. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La mayoría de los cristianos entienden que ahí pasó todo. Y ahí no pasó todo. Si ahí hubiera pasado todo, con el resucitar de Jesús, se hubiera acabado ya todo este sistema de cosas. Y estuviéramos viviendo una felicidad inefable. El mismo Jesús dijo en Juan 14, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararos lugar. Y si me fuere, volveré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué se consumió en la cruz? Cuando murió Jesús, se le comenzó a aplastar la cabeza a Satanás. Y cuando murió Jesús, la muerte eterna, pero resucitó de la muerte eterna porque Él es eterno. Pero murió por nosotros para que en su muerte, gloria a Dios, para que en su muerte nosotros tengamos vida. Eso suena raro. En la muerte de Él tenemos nosotros vida. Para que nazca una planta, la semilla tiene que morir. En la muerte de la semilla hubo vida de esa nueva planta. Así tuvo que morir Jesús. Pero nosotros tenemos que aceptar esa muerte. Nosotros tenemos que decidir amar al que murió por nosotros. Y comenzó ahí la consumación de todo. Consumado es ya, lo que vine a hacer aquí, lo hice. Pero ya le había prometido, voy pues a preparar lugar. Voy a prepararle la visa, porque ustedes todos son ilegales. La visa no. Voy a acabar de prepararle la ciudadanía. ¿Por qué razón? Porque ya yo morí por ustedes. Yo soy el único que puedo decir, ellos son míos. Entonces él fue al cielo para presentarle al Padre, en el que llamamos nosotros el juicio investigador. Este decidió. Este no decidió. Y cuando venga para acá, es porque ya va a estar decidido todo eso. Ahora, cuando él venga para acá, ahí sí la cosa va a ser difícil. Y vamos para eso, para entender eso un poquito más. Vamos a ir al libro de, en estos minutos que nos quedan, de la historia de la redención. Vamos a entender un poquito más claro, un poquito más abierto el panorama, el final del pecado. En el capítulo 66, que se titula La Segunda Muerte, leo a partir de la página 448. Historia de la redención, página 448. Y dice, a pesar de que Satanás se había visto obligado. Es una palabra fuerte. Y el único que puede obligar a Satanás es Dios. Pero hay algo que lo hizo obligar a él. La verdad. Él es el padre de mentira. Pero con todos los sofismas que nos vive engañando y tratando de hacernos creer, que la verdad la tiene él. Él sabe que no. Y cuando ya se vio descubierto frente a toda la humanidad, habida y por haber, después que ya desciende la Santa Ciudad, se vio obligado a reconocer frente a toda la humanidad, habida y por haber. Eso va a ser algo terrible. Los que están adentro de la Santa Ciudad y los que están fuera. Todos los millones, billones, trillones, como sea que se diga, que hayan nacido. Yo no conozco el número. Hay mucha gente diciendo, fueron tantos. No, yo no sé. Pero son mucha gente. Mucha gente. Y cuando toda esa gente vean que ellos estaban equivocados y que Satanás era un mentiroso, se va a ver obligado a tener que reconocer la justicia de Dios. Y sigue diciendo el párrafo, y a inclinarse ante la supremacía de Cristo. Pero a pesar de eso, de reconocer la justicia de Dios y de haber tenido que inclinarse porque no pudo soportar tener que reconocer, oye, sí, tú eres justo. A pesar de eso, su carácter no cambió. El espíritu de rebelión, como un torrente poderoso, nuevamente explotó. Lleno de frenesí, se decidió a no capitular, a no rendirse en el gran conflicto. Había llegado el momento de lanzar un último y desesperado ataque contra el Rey del Cielo. Se lanzó en medio de sus súbditos y trató de inspirarlos con su propia furia e incitarlos a librar batalla inmediatamente. pero de todos los incontables millones que indujo a rebelarse, nadie reconoció entonces su supremacía. Su poder había llegado a su fin. Los impíos estaban llenos del mismo odio a Dios que inspiró a Satanás. Pero se dieron cuenta de que su caso era desesperado, que no podían prevalecer contra Jehová. Su ira se encendió contra el ángel caído y los que fueron sus instrumentos de engaño. Con furia demoníaca se volvieron contra ellos. Y se produjo en ese momento una escena de conflicto universal. Entonces, se cumplieron las palabras del profeta. Porque Jehová está airado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Isaías 34:2. Salmos 11:6. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Malaquías 4:1. Descendió fuego del cielo. La tierra se resquebrajó. Aparecieron las armas escondidas en sus profundidades. Llamas devoradoras irrumpieron de los abismos. Hasta las rocas ardieron. Había llegado el día ardiente como un horno, que relata Malaquías 4:1. Los elementos se fundieron por el calor, y también se quemaron la tierra y las obras que había en ella. Segunda de Pedro 3:10. Hermano, ninguno de esos edificios, esos carros de lujo que cuestan sumas ridículas, simplemente para que los pobres o los de clase media no lo puedan comprar. Eso me recuerda ayer que cocinó mi hijo menor, y mi hijo mayor cuando ve en el plato y se ve bonito, pero ve la porción, dice, me siento que estoy en un restaurante de lujo. Y nuestro hijo menor cocina rico y todos estamos siempre esperando su comida porque tiene el don. Y cuando preparó eran unos vegetales y unas cosas así muy, muy bonitas, muy bien preparados. Y cuando lo ve en el plato, yo dije, bueno, no, eso se ve muy lindo. Parece un plato de un restaurante. Y dice mi hijo mayor, sí, no solamente por lo lindo, sino por lo escaso. Porque me dio muy poco. Porque muchos restaurantes de lujo no son lujosos y caros solamente por la rica comida, sino porque son caros para que solamente vayan ciertas personas, para que no entre. Lo que ellos consideran la chusma, para que solamente entren aquellos que pueden darse el lujo de pagar por un jugo de naranja $5,000. Estoy exagerando. Pero cuando usted está haciendo, cuando usted da $100 por un jugo de naranja, siguen siendo los mismos 5,000. Porque es ridículo. Un jugo de naranja que te cueste $100. Pero es para que solamente entre el que lo puede pagar. Y toda esa vanagloria, toda esa insensatez, todo ese orgullo y todos esos sitios y todas esas cosas que se hacen por lujos, se van a quemar ahí. La tierra y las obras que había en ella, los grandes edificios, se quemarán. El fuego de Tofet estaba preparado para el rey, el jefe de la rebelión. Su pira era profunda y ancha, y el soplo de Jehová como torrente de azufre la enciende. Isaías 30:33. La superficie de la tierra parecía una masa fundida, un vasto e hirviente lago de fuego. Era el momento del juicio y la perdición de los hombres impíos. Es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Isaías 34:8. Los impíos recibieron su recompensa en la tierra. Serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías capítulo 4, versículo 1. Algunos fueron destruidos en un momento, mientras que otros sufrieron muchos días. Todos fueron castigados según sus acciones. Los pecados de los justos fueron transferidos a Satanás, el originador del mal, quien debió sufrir su castigo. Tuvo que sufrir entonces, no solamente por su propia rebelión, sino por todos los pecados que hizo cometer a los hijos de Dios. Su castigo entonces será mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó. Después que perezcan todos los que cayeron por causa de sus engaños, deberá seguir viviendo y sufriendo. Las llamas purificadoras finalmente destruyeron a los impíos, raíz y ramas. Satanás, la raíz. Sus seguidores, las ramas. Y la justicia de Dios fue satisfecha. Y los santos y toda la hueste angélica dijeron en alta voz: amén. Hermano, cuando uno oye eso, uno se siente como, pero ese no es el Dios de amor. Eso mismo dicen muchos cuando ven el sufrimiento injusto que pasan muchos. Cuando hay personas que nacen quizás en el país donde les tocó vivir en guerra. Cuando yo he visto reportajes, documentales de los niños en esos países que están siempre en guerra, en Siria, Palestina, Israel, todos esos países que siempre han tenido un, dicen en mi país, un yun-yun. Siempre hay un pleito, siempre hay una desgracia, siempre hay una bomba que cae por aquí, un tiroteo que cae por allá. Ya los niños desde pequeños tienen una mochila preparada. Eso da ganas de llorar. Cuando usted ve eso, usted lo que dice, pero Dios mío, ¿y qué culpa tiene ese niño de haber nacido ahí? Le tocó. ¿Es justo eso? No. No es justo. Y ese niño cuando oyen los tiros, de una vez lo primero que hacen es que van, buscan su mochilita rapidito, se la ponen arriba para que donde sea que le agarre el tiroteo, si se derrumba la casa, ellos puedan salir para los refugios y ya tienen ahí por lo menos una ropita, cualquier cosa para donde quiera que haya que irse. ¿Es eso justo? No. Jamás. ¿Es justo que haya muerto Cristo por los pecadores que no lo quieren aceptar? No. ¿Incluso es justo que le haya muerto? No. Ahora, gloria a Dios que murió. Porque ahí entonces Él está dándonos justicia a nosotros. Pero de nosotros depende el aceptarla o no. El final de ese capítulo dice: mientras la tierra quedará envuelta por el fuego de la venganza de Dios, los justos, los que no aceptaron las recomendaciones de Satanás, los que aceptaron las recomendaciones de Dios, los que decidieron por Dios, los que decidimos por Dios, con su ayuda. Los justos morarán seguros en la santa ciudad. ¿Ustedes se recuerdan cuando caían las plagas en Egipto? Cuando hubo oscuridad en todo Egipto. En Gosén había luz. ¿Cómo fue eso? Yo no sé. ¿Cómo es que caen plagas en todo Egipto y en Gosén no cayeron? Yo no sé. Yo lo que sí sé es que si Dios dice que no caigan ahí, no van a caer. Porque cuando Dios habla, existe. Oigan, eso es algo terrible. Nada más pensar eso, Dios mío. Y ustedes están yéndose en contra del que cuando habla existe. Si uno pensara eso fríamente, uno dijera, Señor, perdóname porque que yo no sabía que solamente no hay personas que a pesar de saber que Dios es tan poderoso y que tiene un amor tan poderoso, porque de la misma, del mismo nivel que su poder es tan grande, así mismo, de ese mismo nivel, es el amor de Dios. De la misma manera que cuando Dios dice, sea la luz, hay luz. De esa misma manera, cuando Él dice, yo te amo, te ama. Yo no sé cómo explicar eso, pero yo quisiera que ustedes lo pudieran entender. La misma magnitud del poder de Dios que puede en un chasquido de dedos crear el universo. Ese poder es directamente proporcional a su amor. Por eso vino a morir por nosotros. Porque tuvo en poco toda su gloria con tal de dar la vida por nosotros. Y óigame, la gloria de Él no es la gloria de Mar-a-Lago. La gloria de Él no es la gloria de Dubái. La gloria de Él no es la de los lambones o lambiscones, como se dice normalmente. Pero me gusta más la palabra lambones. Me crié con esa. Todos los lambiscones, todos los que están... ¿cómo que se dice? Halagando. Todos los que están con ese flattery, con esas alabanzas y diciéndole usted, el rey, el presidente, el jefe fulano. No es la gloria que tenía el dictador que había en mi tierra, que la gente tenía que obligado tener una placa en su casa que decía, en esta casa Trujillo es el jefe. No es esa gloria de sentirse alabado por seres finitos, ni toda la majestad. Estamos hablando de la verdadera gloria real que hay en el universo. Y lo tuvo en poco con tal de que nosotros, los que estábamos perdidos, la oveja de las 100 ovejas que se descarrió, por nosotros vino a morir. Y esos que aceptemos, moraremos seguros en la santa ciudad. Para los que tuvieron parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tendrá poder alguno. Apocalipsis 20:6. Mientras Dios será para los impíos un fuego consumidor, para su pueblo Y yo espero sinceramente poder decir, para ti y para mí, será un sol y un escudo. Oremos, hermanos. Señor, para ti no hay principio ni final. Pero tú eres el primero y el último. Tú eres el principio y el final de todo. Nos diste un principio. Nos creaste. Y tristemente, para aquellos que no te acepten a ti, habrá un final. Y no será el final de la muerte que podamos pasar ahora. No será el final donde quizás por una enfermedad, por una guerra, por una bala perdida, quién sabe por qué razón, un accidente, muramos. Ese no es el final. El final va a ser en el día donde aquellos que decidieron ser parte del diablo y sus ángeles desaparecerán finalmente junto con el pecado, eternamente. Señor, ayúdanos a aferrarnos a ti para poder ser de los justos que estemos adentro en la santa ciudad. Ayúdanos, Señor, porque fuerzas no tenemos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.